pertenezco y soy operadora de la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario, que se denomina CAC. Somos parte de la agrupación de Frente, somos un equipo que estamos trabajando, como ya conocen a la agrupación, en todo lo que tenga que respecto a lo social, a lo inclusivo, dentro de lo que es Máximo Paz. Nosotros, a partir desde la agrupación y desde la CAC, tenemos un banco de medicamentos comunitarios. Esto surge a partir de la necesidad y de la demanda de muchas de las personas de Máximo Paz que no cuentan con recursos para conseguir el medicamento que se necesita a través de la receta. Muchos, bueno, no cuentan con obra social ni con posibilidades de descuento, y si bien también conocemos la realidad, que la unidad sanitaria de Máximo Paz deja mucho que desear en cuanto a lo respectivo a la salud, ¿no? En general, no hablo específicamente de los profesionales, porque conocemos a los profesionales y porque sabemos que trabajan bien y que hacen su trabajo, pero bueno, es precario y muchas veces, como también venimos de 4 años a donde hubo falta de medicamentos y del programa que se trabajaba con Remediar, es difícil que las personas puedan acceder a veces a las medicaciones por alguna patología, porque hay muchas patologías acá que también a través de encuestas nosotros estamos descubriendo que hay muchas personas que tienen compañeros con hipertensión, con diabetes, que siguen sus controles, que se acercan a la unidad sanitaria, o que tal vez recurren a otros distritos para atenderse, pero que bueno, surge ese inconveniente de la demanda de la medicación, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros nos contactamos, buscamos recursos, de alguna manera siempre estamos trabajando constantemente con el equipo y con la agrupación para poder ver cuál es la necesidad y de qué manera podemos ayudar. La CAC es un equipo que está continuamente buscando y tirando ideas para promover el trabajo comunitario, la prevención. Y bueno, a partir de eso surge la posibilidad de conseguir por donaciones mismas que nos fueron llegando. Eso fue así como que se fue dando. Estamos asesorados, tenemos un manejo, tenemos un control. Y bueno, surge la posibilidad de generar un banco de medicación de distintos laboratorios también que conseguimos donaciones, así también como de personas que tal vez tenían en sus casas medicación que ya no la necesitaban, y bueno, de alguna manera querían, funcionamos como mediadores también, ¿no? Entre las personas que tal vez tenían esa medicación en sus casas a punto de vencerse y tal vez otras personas que la necesitaban. Entonces, bueno, lograr un contacto y funcionar como mediadores. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? ¿Cómo se ubica uno? ¿Cómo se puede orientar si uno puede conseguir el medicamento? Nosotros contamos ahora actualmente con el último incremento. Hoy una de las vecinas se acercó a donar medicación, la vecina Claudia, que es cooperativista también, que forma parte de la agrupación. Tenemos un listado y ese listado lo estamos tratando de hacer circular para que las personas, bueno, se acerquen con la receta, obviamente. La condición necesaria es que tenga la receta. Y bueno, a través de eso nosotros tenemos compañeros que también, a ver, nosotros no tenemos experiencia farmacéutica, sí tenemos compañeros que han estudiado y de repente pueden comprender, o son auxiliares de farmacia o han trabajado en el rubro, pueden entender la lectura de una receta. Así que a partir de eso se le provee a la persona, si contamos dentro del listado, la medicación que necesita. Se tiene que acercar directamente a la Sociedad de Fomento de San Eduardo. Nosotros ahí trabajamos con la CAC de lunes a sábado. Puede hacerlo desde las 9 hasta las 17 horas. O si no, comunicarse también por las redes sociales y consultarnos. Igualmente se tienen que acercar, ¿no? No es necesario que venga la persona de la receta, sino que puedan acercarnos la receta. Bien, para orientarse las redes sociales, ¿nos querés pasar la información de la agrupación? Sí, está, lo pueden buscar en Facebook como Agrupación de Frente, inclusive también tenemos una website, si no lo pueden hacer a través de Facebook también, en la CAC, John William Cook, y nos pueden encontrar por ahí y consultarnos. O sea, nosotros más allá de lo que es el banco de medicación, también tenemos otro trabajo que es constantemente, como te dije, en la prevención y en el desarrollo de las posibilidades en la comunidad, así que nada, tenemos un equipo de profesionales, tenemos psicopedagogos, contamos con psicólogos, contamos, también tenemos apoyo a trabajadoras sociales, y entonces en el equipo trabajamos varios temas, no solamente lo que tenga que ver con el modelo médico hegemónico, sí que es esto de la salud a través de la medicalización. Bien, ¿esta entrega de medicamentos tiene algún momento en que se va a terminar? ¿Hasta cuándo tienen pronosticado realizarla? Por el momento nosotros contamos con medicación, tenemos ingresos a partir de las donaciones, como te dije, de algunos laboratorios, y por el momento todavía no es que hay una fecha de cierre culmina, no, por el momento contamos con la medicación y esperemos que podamos seguir ayudando a toda la población máximo paciente. Bien. ¿Y tienen noción si esto se va a realizar en algún otro distrito que no sea Máximo Paz? ¿Si se realizó en algún otro distrito, al igual que lo están haciendo ustedes, sea como antecedente? Por lo que yo estuvimos investigando también, sí, sé que en otros distritos se desarrolló y también a nivel nacional con respecto a las patologías y temas que tengan que ver con el cáncer como banco de medicación. Y actualmente ojalá que se pueda seguir primero que no haya necesidad, digamos, ¿no? Porque esto, ojalá que con esta gestión que nosotros apoyamos se pueda volver a rearmar todo lo que es remediar y que se pueda cubrir las necesidades de la medicación y que no se dependa de las cooperativas y de las agrupaciones y las ONG para la distribución, ¿no? Que pueda ocupar ese rol el Estado. Esperemos, digamos, que bueno, mientras tanto nosotros vamos a seguir acompañando y ayudando. Bien, muy bien. ¿Me querés recordar? Sí, la Sociedad de Fomento San Eduardo, que queda en Antofagasta, República del Perú, en la localidad de Máximo Paz, en el barrio San Eduardo. La agrupación es de Frente, nosotros estamos en la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario, que está dentro de la Sociedad de Fomento, y nos pueden encontrar de lunes a sábado de 9 a 17 horas.